Bienvenidos al episodio 109 de YSP, el podcast de PSNPR.com, el cual te trae toda la semana lo más reciente en PlayStation 3. Les saluda Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota, y conmigo en la noche de hoy directamente desde Carolina, Lina Mash. Yeah, aquí, second take. Woo. Yeah, second take, después que llevamos el show a mitad tuvimos que cancelar la grabación. Saludos a Michael con la ducha y hoy llegó con el avión también. Sí, me ha conocido como manga y estaba desde un caso huracán. Bueno, y en este episodio de YSP hablaremos de Extra Life 2011. Hablaremos de Uncharted 3 que está Go y vendrá con el beta de Starhawk. Además de Uncharted 3 en el PSO. Ya. Yeah. También hablaremos de nuevo ataque al PlayStation Network y el Sony Online Entertainment. Yeah. Y sobre el install de Battlefield 3 que ya fue confirmado para PlayStation 3. Yeah. También hablaremos sobre los precios de juegos del PS Vita. También del multiplayer de Mass Effect 3. Venimos con mis impresiones de Rage. Y como de costumbre, los nuevos juegos en disco y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto en este episodio de YSP que comienza ahora. Vamos a comenzar hablando de Extra Life 2011, el cual será este sábado 15 de octubre, comenzando a las 8 de la mañana y terminando 24 horas después, entiéndase domingo a las 8 de la mañana. Nosotros estaremos jugando las 24 horas de la comunidad de nuestro hogar, algunos de nosotros, otros se darán cita en una actividad que ha planificado y ha producido nuestro compañero de la comunidad, Alberto Sin Calización, el hermano de Billy. Él se dio a la tarea con los estudiantes de la Asociación de Justicia Criminal y Ciencia Forense de la Inter de Aguadilla en hacer su propia actividad de Extra Life, y entonces ellos nos extendieron una invitación para que nos demos la vuelta por allá. Michael se va a dar la vuelta, Alex Nation, Match se va a dar la vueltita durante el día. No sé si Mr. PlayStation Plus 3D, Johnny Cortés, vaya a estar. Él tiene unos compromisos temprano esa mañana. Puede ser que se dé la vuelta. No me sorprendería que se dé un ratito, una vueltita por allí. So, la actividad está abierta al público de 9 a 5 de la tarde para que usted vaya y haga su donativo y agarre un control y se coma algo y se tire una foto con el iPad de Michael y todas esas cositas. Sí. Eso es lo más famoso que tiene la comunidad. Después de la mesa de PSNPR, el iPad de Michael. So, la entrada es totalmente gratis, pero se espera que usted vaya y haga su donativo. Así que si va a cachetear, se puede largar para el Cujus Nunux. Si está por el área de Isabela, por favor, den la vuelta. Es una actividad bien chévere. Oh. Yeah, sí, y puede compartir con las personas, ¿verdad? PSNPR y la comunidad. Ya, si ven a Match por la calle cuando se están estacionando, esperen a que se vaya. Recuerden que Match es de Carolina. Traigo malas mañas. Qué malas mañas. Te puletea la puerta. Más o menos. Bueno, sigamos por aquí. Tenemos que Uncharted 3 está Gold. ¿Qué significa eso? Que ya se mandaron a imprimir las copias. Yeah, baby. Lo que significa eso que vamos a tener un update day one. Sí, como ya está Go, que está ya, se pone, se mandan a escribir las copias, pues me imagino que ya encontraron 50 bots. Sí, ellos siguen trabajando. Y vienen con un patch de 60 megabytes empezando. Y además de eso, este juego vendrá con el beta de Starhawk, ¿verdad? Que va a ser, lo que estaba leyendo es que estará disponible para principios del año 2012, el beta. Y esto está chévere, ¿no? Que, o sea, ellos lo hacen ya, lo están haciendo ahí bastante, claro, con los juegos de Sony, que vienen y un juego esperado, pero lo tiran y viene con el beta para el próximo. Con el beta para el próximo y así continuamente. Y eso es un buen incentivo para probar los juegos. Y a mí me sorprende que venga, que pongan el beta de Starhawk en Uncharted, porque Uncharted no necesita ayuda para que se venda. So, nada, es muy bueno. Al contrario, yo creo que lo están haciendo para pluguear a Starhawk. Sí. Yeah. Sí, yo, para mí que es para Starhawk. A mí, Warhawk, que es el primero, yo lo compré y eso y no me atrapó mucho, hay que ver. Pero tú lo compraste, porque hay una versión de PlayStation 1 de Warhawk. Sí, pero yo compré el de PlayStation 3. Oh, ok. Salió a principio cuando salió el PlayStation. Y en la toma número uno de este show, Michael habló de Warhawk, y él dice que fue uno de sus primeros juegos en PlayStation 3 y que le gustó muchísimo. So, tiene este en su radar. Sí. Yo lo tendría en mi radar, ¿verdad? Pero tengo que verlo y si me atrae, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, además de esto, tenemos que Uncharted 3 va a estar con integración total con PS Home. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de PlayStation Home va a haber como un área de Uncharted 3, y este tiene un juego multiplayer que se llama Uncharted 3 Fortune Hunter, que es básicamente, se parece mucho, ¿verdad?, al multiplayer real del juego. Lo único que tú estás, ¿verdad?, con menos gráfica, lo único que tú estás utilizando los personajes de Home, como en vez de usar Nathan Drake y todos los personajes raros que hay en el multiplayer de Uncharted, pues usas a tu avatar de Home. Y el juego básicamente es un multiplayer en el cual tú vas como que obteniendo tesoros a través del mapa, y el más tesoros que tenga, pues gana. Creo, ¿verdad?, de lo que pude leer, es que si consigues todos los tesoros, pues te dan un kickback endurance booster para poder utilizar en el multiplayer real de Uncharted 3. Sí, en esencia, todo lo que consigas, todo el progreso que hagas dentro de Home, en este espacio, es transferible al multiplayer del juego real. So, kickback, dinero, cositas así, todo se transfiere para allá. Por eso es que ellos le llaman full integration. Sí, y esto está bien chévere, ¿verdad? Comparado con otras cosas que han hecho de Home, tener un juego completamente ahí, con un multiplayer completo, está bien chévere. Uh-huh. Y esto está disponible en octubre 13, que eso es ya mañana. Mañana. Yeah. Estamos grabando miércoles, gente. Sí. También sobre esto en particular, es que si usted preordena el juego de Uncharted a través de este espacio de PlayStation Home, le regalan una ropita de Nathan Drake para su avatar y una animación para su personaje como si estuviera disparando. Así que puede reservarlo y cancelarlo. Si ya tiene su reservación, que es lo que yo pienso hacer. Mi reservación está desde que Amazon colocó por primera vez Uncharted 3. Está ahí reservado. Después la cambié para la de Collector's Edition. Pero ahora voy y reservo otra y la cancelo. Y ahí tengo el bonito. Yo reservé el Collector cuando compré la caja X. ¿Que te dieron cuánto? ¿50 ahí? Me dieron crédito de $50 y ahí por eso fue que compré el Collector. Uh-huh. Vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. Durante la noche de anoche, entiéndase martes, se dio a conocer que hubo un intento de ataque al PlayStation Network y a Sony Online Entertainment. Esto fue un comunicado que hizo el jefe de seguridad de Sony a través del PlayStation Blog. Dice que identificaron un intento de login masivo a cuentas de PSN y Sony Online Entertainment a las bases de datos de como tal de estas dos ramas, y entonces ellos identificaron alrededor de 60,000 cuentas de PSN y 33,000 cuentas de Sony Online Entertainment. Estas cuentas, ellos tan pronto identificaron este patrón, las bloquearon todas y le enviaron emails a las personas cuyas cuentas se identificaron. Ellos entienden que la información de estas cuentas fue obtenida a través de terceros. Tengan en mente que para muchos servicios que no son como tal de Sony, usted a veces pone su cuenta de PlayStation Network o en este caso también de Sony Online Entertainment, si es que usted tiene una cuenta de esa. Y puede ser que de ahí hayan salido. Por ejemplo, si usted ve Wheel of Fortune, ellos tienen algo llamado Spin ID y yo creo que esto es powered by Sony. So que ese puede ser un source, digamos Playfire. Yo no estoy diciendo que estos fueron los medios, pero es un ejemplo de estos third parties que podrían haberse visto la información comprometida. So, ellos bloquearon todo esto e indicaron que ninguna información sobre tarjeta de crédito fue comprometida. Así que como tal el problema no pasó a mayores. Bueno, y qué bueno que respondieron rápido, ¿verdad? No tuvieron un par de días sin desaparecidos. Ya, parece que el jefe ese nuevo de seguridad que ellos tienen está al día con todo eso. Sí, es algo que deberían hacer. Bueno, pasando a la siguiente información, se dio a conocer que Battlefield 3 tendrá un install para PlayStation 3. Esto no es mucha sorpresa porque últimamente hemos visto esta tendencia. Lo que sí tengo entendido es que este install es opcional tanto para el PlayStation 3 como para el Xbox 360. En el caso de Xbox, el juego va a venir en dos discos. Un disco va a incluir el multiplayer, los level co-ops y la instalación. Y en PlayStation va a ser un solo disco y ahí va a estar la instalación. ¿Pero qué es la instalación? Es una instalación para cargar las texturas. O sea, para que usted no tenga tanto problema, entiendo yo, cuando entre a un nivel y vea las texturas que parecen un carro por debajo. Sino que se vea todo muy smooth. Plasticina. Yeah, parece cotton candy. So, hasta por lo que tengo entendido es opcional. Michael dice que en Rage hace la diferencia hacer la instalación. So, yeah. Si usted tiene espacio, siga dándole ahí. No sé cuál es la diferencia en Rage porque es obligado. Pero... En Rage es obligatorio, no te... Sí, es okay. Obligado. Así que Michael está mal. No, pero sí que hace sentido en Rage tener el install porque tiene muchas texturas comparado con otros juegos que son así como un open world. Ya, quizá Michael se refería a la versión de Xbox, que quizá el install era opcional, pero que si lo instalas, las texturas hacen que funcione mejor. Podría ser, sí, porque comparado con otro juego como Fallout, que todo se ve, la montaña es la misma que viste, la que si miras para atrás la misma montaña que ves, si miras para frente, pues hace la diferencia en ese término. Y tenemos que los precios de juegos de PS Vita. Esto viene, ¿verdad?, de Japón, en el cual ellos dicen que los juegos de distribución digital van a ser más baratos que los juegos de distribución física. Y, ¿verdad?, esto hace sentido, ¿verdad?, porque no, en distribución digital no tienes que pagar por empaque, no tienes que pagar por el shipping. Pues, exacto, el shipping y por el dispositivo, ¿verdad?, que en el cual se vaya a grabar, ya sea CD o en este caso con flashcards. Y hace sentido y es una diferencia bastante grande, ¿verdad? Uno de los ejemplos es el juego de Uncharted Golden Abyss, que en físico costaría en Japón $78 y en versión digital $64, ¿verdad? Eso es ahí $14 de diferencia. Así que si ajustamos los precios a los de acá, no se ha indicado cuánto es que van a costar los juegos del Vita en América. Yo presumo que será como unos $50. So, si seguimos la misma ecuación, podríamos ver juegos en 40, maybe 35. Yo no sé si eso vaya a pasar para acá, porque los retailers aquí tienen bastante poder, porque la cultura aquí todavía no está tan arraigada con la distribución digital. Y entiéndase que esto, ¿verdad?, si usted va a hacer el download, no lo puede hacer a través de 3G, porque 3G te limita a juegos de 22 megabytes. Yeah. Y tendría que usar Wi-Fi. O la computadora y transferirlo. Exacto, darle a la computadora y luego transferirlo. Sí. Que también es un pequeño setback, ¿verdad? Pero que es una limitación que le va a poner el carrier. Exacto. Algo que hay que tener en cuenta, que puede ser que aquí los retailers se tiren para atrás y dicen, ok, si tú no pones el precio del digital al mismo precio, no te vendemos el producto en nuestras tiendas, que eso lo podrían hacer. Y actually, yo creo que eso es lo que pasa en estos momentos, que esa es la razón por la cual, digamos, los juegos que están en el PlayStation Network tienen el mismo precio que en retail, porque retail yo creo que los amenaza de que si, you know, si lo tienes muy barato allá, no te los compro y no los vendo aquí. Sí, eso es lo que pasa con Steam, ¿verdad? Que es distribución digital para computadora. Ellos, ¿verdad? Lo que tengo entendido es que ellos compran licencias a por montón, y como no tienen que pagar empaque ni nada de eso, y al ser a por mucho, pues le sale más barato, y esto pues es lo que los permite a ellos, ¿verdad? Bajar tanto los precios. Sí, buenos precios. Sí. Yep. So, vamos ahora a pasar a la siguiente noticia. Se dio a conocer finalmente que Mass Effect 3 tendrá un modo multiplayer. Next. Esto había sido un rumor por mucho tiempo, y yo creo que hasta en un momento dijeron no, que no va a tener, y ahora resultó que sí. Pero no es el multiplayer que usted está pensando de ir corriendo por ahí y volarle la cabeza a todo el mundo. En realidad es un co-op multiplayer de 4 jugadores, y ellos dicen que podría afectar la experiencia single player. Aparentemente tú vas a poder visitar los mismos sitios que vas a visitar en la experiencia single player, y de acuerdo a con lo que tú hagas podría afectar el curso de la historia. Ellos indicaron que esto es totalmente opcional, así que si usted no quiere que se le dañe la historia por cualquier cosa, ya. Yeah. So, no tiene que jugar el co-op. Algo que también indicaron es que todo lo del co-op se hace con personajes que no están en la historia. So, no va a haber este break, esta descontinuidad en la historia por irse a jugar, sino que podría afectar en algunas cosas, pero como tal no rompe la historia principal. Yo entiendo que quizás ellos hablan de que tú tienes que capturar como unos puntos. Yo me imagino que si tú vas en el multiplayer, en el co-op multiplayer, y juegas y pasaste esa misión, por decirlo así, cuando tú llegas al mismo punto en el single player, quizás no encuentres enemigo porque ya no queda nadie, o en vez de ser una ciudad que está hostil, ahora es friendly o whatever. Algo así me imagino yo que va a ser la integración. Ellos no han dado mucho detalle en cuanto a eso, no quieren revelarlo, pero se sabe que va a tener el co-op. Esto es algo diferente, ¿verdad? A las personas que les gusta este juego. Yo por mi parte intenté el uno, y cuando vi que todo era, pues me pregunta decision, algo decision, sí decision. Me pregunta algo, yo le digo, y entonces ahí rápido otro decision y otro decision, y para contestarle cuál es mi nombre tenía que decirle 5 cosas, y dije no yo no puedo con esto. Bueno, vamos a continuar, vamos con mis impresiones de Rage ya. Gracias. Finalmente esta semana. Sí, esta semana. Más que la semana pasada yo quedé en estar, pero salí tarde del trabajo y Michael dio sus mejores impresiones de haber jugado 5 minutos de Rage. Los 5 minutos con Mangabi. Sí, 5 minutos con Mangabi, los famosos 5 minutos. Pues mira, lo que te puedo decir del juego, que no es un GOTY, empezando, ¿verdad? Gráficamente, excelente, de verdad. Al principio noté que las texturas se me tardaban en cargar. Y yo pensé que esto, ¿verdad?, esto era lo que arreglaba el install. Pero luego, no sé si es que me acostumbré o qué, luego de jugar, ¿verdad?, un par de tiempo, pues como que no veo, ¿verdad?, ese loading de las texturas. Porque, y era una cosa que me sacaba por el techo. Porque tú la estabas mirando hacia el norte y cambiabas la vista hacia el este y hacía loading del este. Y entonces volvías para el norte y hacía loading de las texturas del norte y me sacaba, ¿sabes? Como que él hacía rendering dependiendo a dónde tú mirabas. Y sí, el rendering en real time ahí cuando, sí, de acuerdo a tu vista. Parece que sí, y lo que yo pensaba es que la forma que estaba programada era que cada vez que el tipo se movía, hacía el loading y no preguntaba que si ya se había hecho el load de la textura o si estaba cerca, ¿verdad? Porque si tú estás lejos, pues quitan el load de la textura. Pero o sea, estaba al lado y me sacaba, ¿verdad? Yo estoy al frente de una pared, miraba hacia la derecha, esta pared loadeaba, miraba para el frente otra vez y esta pared hacía load. Y eso al principio me sacó por el techo, ¿verdad? La otra cosa que puedo decir, no es un RPG, ¿verdad? No tiene casi elementos de RPG. Es todo first person shooter y tiene un poquito, ¿verdad? Porque no tiene, es que yo no la encuentro, ¿verdad? Es la parte de tú crear tus armas y crear sentry bots o carros control remotos con bombas. Esa parte de creación como que viene de, ¿verdad? De juegos así o estilo RPG. Pero el personaje no sube de level, o sea, las pistolas no suben de level, o sea, no hace nada. ¿Y tiene diferentes clases o simplemente es el mismo personaje? Simplemente es el mismo personaje, no importa qué. Lo que te identifica, ¿verdad?, de cómo tú vas a jugar es el loadout, porque tú puedes tener solamente 4 pistolas disponibles al momento. Pero que no es tan malo porque tú le puedes dar select y entrar al menú y cambiar la pistola y ponerla en el menú. O sea, ponerla en el quick menu de los 4 y ya la puedes usar. Que en esa parte pues puedes tener cuantas armas haya y usarte las pistolas que te den la gana. En cuanto a historia, está mejor que Gears of War para Draco. Porque por lo menos te dicen que saliste de Dark, ¿verdad? No en como aquel que mencioné que yo no sé nada de lo que estaba pasando. Jugué el tercero sin haber jugado el primero. Y voy a jugar el primero. Y me quedé igual, o sea, debía haber jugado el tercero y ya. la interacción con los personajes, con los NPCs, ¿verdad? Me gusta porque no es este estilo Fallout de que tú le das pap y dependiendo de lo que tú escojas, pap, y dependiendo de lo que tú escojas, le das. No, esto es bien straightforward. O que tú te paras al frente del personaje, le das a la X y él viene y te dice algo y le das aceptar la misión y ya te fuiste. Cuando la terminas, pues, como en todo. Esto es lo que lo hace como medio RPG. Es que tú vas haciendo misiones para diferentes personas y vas y vienes. Cuando la terminas, esta persona pues te da pues si una arma nueva o te da, no sé, dinero, esas diferentes cosas. Otra cosa que tiene el juego es las carreras de carro. Esto, ¿verdad?, está bien chévere. Esto es como si tú estuvieras jugando Twisted Metal, un carro post-apocalíptico, ¿verdad? Tengo un carro como de 60 con metralleta y rocket launcher montado. Match, ¿qué tal los controles de esos carros? Pues al principio es medio tricky, ¿verdad? Porque tú piensas que tú piensas que es un juego de simulación como Gran Turismo o algo así. Y tú ahí vas bien fajado, frenando bien en las curvas y el carro se paraba completo, pero no. Olvídate de eso. Olvídate de la física y dale para adelante. Sí, dale para adelante, frena un poquito y sí, es como si estuviera jugando Burnout. O sea, que en Burnout tú aprietas el freno un chispito y le das para el lado y él sigue barriéndose, cogiendo la curva. Pues algo así. Una cosa que noté es que en las carreras, ¿verdad?, mientras estás jugando, son 3 laps. Y cuando estás jugando, los primeros 2 laps se te hacen un vacilón. Cuando llega el tercero, los otros carros empiezan a pegarte, a darte. O sea, que ellos te lo hacen como que, aquí está, para hacerlo interesante. Sí, para hacerlo interesante. En esos primeros 2 laps, ¿le puedes sacar buena ventaja de que en el tercer lap puedas ir cómodo o tiene un rubber band effect que no importa qué tan adelante te vaya, siempre los va a mantener cerca? Pues no, o sea, no le puedes sacar la ventaja que tú creas, ¿verdad? Sí, no, el carro no es el Red Bull X20. Exacto, de Gran Turismo, no. Ellos siempre van a estar cerca de ti. Puedes tirarle pues con cosas que tenga el carro, ya sea pues con bombitas tirándolas para atrás y esas cosas, Mod Nation Racer. Es como si estuviera jugando Mod Nation Racer, pero en esteroide. Y eso está chévere. Una vez termines tú las carreras, ¿verdad? Ganas puntos y eso lo puedes utilizar para ponerle upgrades a los carros, ponerle, que sí, grenade launchers, rocket launchers, metralleta, armadura al carro. Y con ese carro hay que tú, ¿verdad? Cuando vas a salir de las ciudades, te vas para el Wasteland, como ellos le dicen, todo juego de posapocalíptico, que todo lo que no sea este mundo, ciudad le dicen el Wasteland. Pues tú escoges qué carro quieres utilizar para salir al Wasteland. Escoge el carro que tengan mejor, ya, ¿verdad? Yo estoy usando ese que es como del 60, y cuando en una de los towns hablas con una muchacha que te dice que destruyas carros de los bandidos y ella te va a dar el dinero. Y pues cuando sales al Wasteland, pues salen otros carros que te empiezan a disparar y tú empiezas, los matas, ¿verdad? Y vas ganando dinero por eso. Además de eso, el dinero se te da bien rápido. Yo me mandé comprando balas, me quedé sin dinero. Pero hay una cosa que está bien, es bien funny, no sé si es del car, si no es del juego o algo así, para que tomen nota. Es que si tú destruyes tu carro y llamas al tow service, porque hay un, cuando llegas a diferentes towns, te dan tow services. Te van a quitar todo el dinero que tengas en la que hayas ganado. Una de las cosas que puedes hacer es que llegues, ¿verdad? Y te quitan todo el dinero y te reparan el carro completo. Una de las cosas que puedes hacer es que llegues con el carro hasta el talado al car shop, al town, no, a la ciudad. Gastes todo tu dinero en armas, armaduras y todo eso, y te quedes con uno o con $0, y llamas al tow service y él te lo repara. Ya, esa es buena estrategia. Sí, eso es una de las cosas que estuve leyendo y cosas que me pasaron. Además, impresión general, el juego está bueno, ¿verdad? Para pasar el tiempo. La historia no es un goti tampoco. Lo que está bueno son la gráfica. Un juego como Fallout o Fallout New Vegas con esta gráfica hubiera sido un palo, de verdad. Porque el gameplay de Fallout y este gameplay de explorar y este estilo RPG a mí me gusta de Fallout. Pero las gráficas de Faro, de verdad, que deprimen. Y este, ¿verdad? Este es el mismo setting de Wasteland, pero da gusto verlo. Los AI, ¿verdad? Los enemigos son bastante inteligentes. Ellos van, como lo mencionó Michael la semana pasada, ellos se pasan brincando de lado a lado. Una de las cosas que yo hago es que saco la escopeta y cuando ellos están al frente mío, que me van a dar, ahí es que les disparo, porque si no, no les doy. Y eso eres tú que tienes habilidad para eso. Llega a ser yo, no mato ni uno. Sí, entonces la cuestión es que tú les disparas y le das un pie, él se cae, pero se levanta otra vez y vuelve para encima de ti. Y o sea, yo lo que hago es que espero que esté al frente mío y ¡pam! Un choconazo en la cabeza. He visto ya 5 tipos de enemigos diferentes. 2 que son normales, ¿verdad? Que son estos cosas que se pasan brincando lado a lado, que te atacan con melee attacks, que aparecen en muchos lados. Otros que son más o menos iguales, pero estos tienen pistola. Y como los mini bosses y bosses. Ya peleé con un boss, que el primer boss, que él se para un machine gun en un carro y te empieza a disparar por ahí para abajo y tienes que ganarle. Otro fue uno que te dispara, que es medio gigante, ¿verdad? Y te dispara con un grenade launcher. Y se llevó todas las balas que tenía en ese momento. Otro fue el que le dicen el Kraken, que es un, se parece al que tiene el grande ese, pero una de las manos lo que tiene es como un tentáculo. Y peleé con otro boss que ese sí era gigante y tuve que matarlo con Rocket Launcher. Pero de verdad que el jueguito está chévere, ¿sabes? Se lo recomiendo. Si quieren, esperen que baje como a $45, un sweet spot. Así que Rage, recomendado por mí. Ah, y yeah, tiene mucho como que Easter eggs. Porque sale cuartos de Quake, sale un cuarto del original Quake, del original Doom. Uh-huh. De que se ve pixelado. Jaja, qué loco. Sí, y sale, encontré un bobblehead de Vault Boy, que eso es de Fallout. Y estaba leyendo que también hay un, ¿sabes qué? Hubo un anuncio de Blake Griffin diciendo que quiere estar en Rage. No, eso yo no lo vi. Pues hubo un tiempo que hay un anuncio de Blake Griffin, el de los Clippers. Sí, el de los Clippers. Diciendo, no, que yo quiero estar en Rage, quiero estar en Rage. Y estaba leyendo que hay un bobblehead de Blake Griffin. Ah, qué cool. Escondido en el juego. Así que hay bastante para explorar. No es tanta exploración como Fallout, pero se lo recomiendo. Marsh, ¿tú qué lo estabas esperando ansiosamente? ¿Es lo que tú esperabas o te decepcionó? Pues mira, si en otro tiempo de mi vida, de que yo hubiera tenido el tiempo más grande, el más tiempo posible para pasarlo, me hubiera decepcionado. Pero como yo no tengo casi tiempo para jugarlo, ¿verdad? Pues lo juego 1 o 2 horas, ¿verdad? A la semana. A la semana. Pues lo encuentro fun y no me aburro de él porque solamente lo juego cierto poquito tiempo durante la semana. Pero si hubiera sido en otra, ¿verdad? Cuando no estaba trabajando y lo que hacía era estudiar, pues... A match college student. Sí. Pues en verdad me hubiera decepcionado. Pero a esta época que lo que juego un ratito, el juego lo encuentro fun y eso es lo que yo espero, ¿verdad? En este momento, cuando llego del trabajo, quiero salirme del trabajo, pues quiero pasar un ratito fun y pues... Ya. Yeah. So, ¿a quién tú le recomendarías este juego, Match? Pues le recomendaría esto a todos los que le guste, a todos los que le gustó Fallout y hubieran querido que hubiera sido un poquito mejor la mecánica de First Person Shooter. O sea, la mecánica de shooting en Fallout. Y a todo fan de First Person Shooter que quiera algo diferente, ¿verdad? Porque no es un First Person Shooter normal, ¿verdad? De guerra. Y todo es guerra y todas hacen misiones de que vamos a rescatar a este, vamos a rescatar a lo otro. Y, ¿verdad? Un poquito diferente en cuestión de que es un open world, son misiones diferentes. Y ya, se lo recomiendo a todos fanáticos de First Person Shooter y a los que les gustó Fallout y querían un poquito más sobre la dinámica de disparar. Y esperar que esté como en $45. Perfecto. Yeah. So, ya. Yeah. Muy muy buenas impresiones, quedamos de acuerdo que en $60 no. No. Bueno, vamos ahora a pasar a los juegos que salieron nuevos esta semana en disco. Vamos a comenzar por aquí, salió Ace Combat Assault Horizon, que este es el juego pues de aviones, de combate, que típicamente sale todos los años. Ha tenido reviews mixtos, he visto por ahí 5 y 7. Yo todos los años digo que voy a comprar uno de estos cuando baje de precio y nunca lo hago. So, yo también. Pero tengo mucho que argumentar. Yo vi videos de este y definitivo, yo compraría cualquiera menos este. No porque la calidad no me impresione, es que nada más viendo el video en YouTube, como que me estaba mareando. Porque ellos hicieron unos cambios en la cámara que hace sentir el juego, le da una atmósfera como que arcade. Ah, pero no es arcade, y me explico, por ejemplo, tú vas en el avión de combate y tienes al frente un jet y la parte que estaba viendo estaban como en New York City y entonces cuando tienes el target para dispararle como que es como si hicieras un zoom a estilo rifle de first person shooter Y entonces estás disparando y entonces como que la trayectoria de ese avión te lleva por cierto lugar en particular y como que cambias la cámara para ver que tú le pasaste bien cerca a un edificio y todo este vaivén de la cámara. Yo estaba viendo el video y ya me estaba mareando y dije, no, definitivo, este no es para mí. La presentación como tal, yo entiendo que alguien que no se maree dice, wow, está brutal, tú sabes, porque tienes muchas cosas pasando en pantalla que se ven muy impresionantes, pero para mí no. Lo que a mí me maría es el cuando das la vuelta. No, el frame rate. El frame rate brincando como en Slate, así que puede ser que esto no... Ya, a mí también el frame rate me afecta. Yo he hecho el comentario otras veces. El juego este de Call of Juarez, el que era de la época esta de la Guerra Civil. El primero. Yo no sé si era el primero. Bueno. Estaba el cartel, Ban of Blood y el primero. No sé, era de la Guerra Civil. Yo lo jugué, pasé la primera parte y ya no podía. No fue que me mareé, porque no era que me iba a caer, pero me dio un dolor de cabeza terrible y era por el frame rate. A mí que me vuelve loco es el Slate. Yo no puedo jugar el Slate por el frame rate. Era un dolor de cabeza. ¿Qué tienes que hacer? ¿Jugarlo en ratito? ¿De 15 minutos en 15 minutos? 15 minutos en 15 minutos. Si tú juegas ese juego, te mueres. yo jugué el demo y no tuve problema. Pero quizá el demo corría más smooth. Lo más probable. Ya. Yeah. También sale esta semana Dead Rising 2 Off the Records. Que esto es una continuación del Dead Rising 2. Más bien sería, vamos a llamarlo un expansion pack para el juego anterior, donde trajeron a Frank West, que fue el personaje principal del primer Dead Rising. Una pregunta, ¿esto es como un expansion o un juego aparte? No, es un juego, un standalone, y está en disco y todo, y full price, entiendo yo. Entonces, trajeron a Frank West, está el setting es el mismo de Dead Rising 2, o sea, reciclaron un montón de cosas, sí. Lo único con otro personaje y me imagino que un orden cronológico diferente, aunque añadieron algunas cosas nuevas, por ejemplo, ellos añadieron algo que se llama Uranus Zone, y entonces también, bueno, y esto que es un theme park, como del espacio, y también añadieron Sandbox Mode para el juego, pero es un expansion pack glorificado. Ha tenido buenos reviews dentro de las personas que le gustó el Dead Rising 2, porque yo he escuchado a personas que Dead Rising 2 fue una decepción increíble. So, para los fanáticos posiblemente le vaya a gustar. También salió esta semana Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Para los que todavía no han jugado Red Dead Redemption o nunca lo compraron, esta es la oportunidad. Aquí tienen el juego más todos los DLC. Hablando de eso, yo tengo mi copia en el carro. Vete, bájala, que el sol te la daña. Lleva dos días, como tres días. El disco va a parecer un frisbee. Alex, te estoy hablando a ti. Esta es la oportunidad de comprarlo. Tienes que jugar Red Dead Redemption. Es un juego obligado. Excelente. Ya. Yeah. Nada más, si no quieres comprar el Game of the Year Edition, compra el regular, que posiblemente ahora esté a mejor precio, porque es una experiencia muy buena. Ya, yeah, yo quiero jugarlo la otra vez para jugar el de Undead Nightmare. Yo nunca lo compré y lo que jugué fueron... Yo lo compré, nunca lo he tocado. No podemos jugarlo. Ya. Yeah. Tenemos que volver a eso, hay tantos juegos para volver para atrás. También salió esta semana Wipeout 2, que esto es un juego basado en la serie de televisión que yo creo que es de CBS o ABC. Sí, que esta serie pues está basada en estos game shows japoneses. G4 tiene uno de esos, yo no me acuerdo si es que se llama Ultimate Ninja Challenge o... Ultimate Ninja Warrior. Sí, exacto, que es una competencia de una carrera de obstáculos, pero de obstáculos en serio. Ese de G4 es bien hardcore, ¿sabes? Son de gente bien preparada, ¿sabes? Sí, hay que ser atleta. El de Wipeout 2 va a cualquier... Cualquier lechón, ya. Tú te vas a caer. En verdad, el de Ninja Warrior tú lo puedes completar si tú eres un duro. Pero aquí el de Wipeout no, el de Wipeout es hacerte caer. So, el juego me imagino que es un boquetazo, no hay review, no he visto ningún review por ahí. No mandaron review copy. A lo mejor alguien por ahí lo tiene, pero... Sí, ya. Yeah. Se lo enviaron junto con un frame. Bueno, y esos son todos los releases en disco de esta semana. En el PlayStation Store, los nuevos juegos, salió King of Fighters 96 por $8.99, que esto de lo... de Sega, ¿no? Este es SNK. Bueno, SNK. Esto estaba en Arcade, yo no sé si llegó a estar en Dreamcast. Este, yo creo que este era el que tenía el 3 versus 3. Esto era de Neo Geo. También salió Metal Slug 2 por $8.99, también de los de Neo Geo. Y salió Sideway New York por $9.99, que este juego... Está chévere ese juego. Sí, yo estaba viendo este video de... No tuve la oportunidad de jugar el demo, no me dio break, pero vi un videito antes de comenzar el show. Y es un side scroll quizás no es la palabra. Es un platform tridimensional en un mundo tridimensional. Tu personaje principal es un graffiti. Es un dibujo en graffiti, un muñequito, un nene, qué sé yo. Y entonces tú te vas moviendo, digamos, en esta cara de este edificio y te trepas sobre la ventana, pero la ventana es como una plataforma, y brincas a otro lado y quizás hay otro graffiti que te sirve como plataforma también. Y cuando llegas al techo del edificio, en vez de salir del edificio, sino que continúas y el techo es otra superficie. Entonces el mundo tridimensional como que gira, y entonces lo que era el techo del edificio, ahora está al frente. O sea, tú siempre vas a ver tu personaje en dos dimensiones. Se ve súper chévere. Por ejemplo, el estilo gráfico, wow, está muy muy bonito. Para el que le guste esas cosas y lo aprecie, realmente es muy, muy impresionante. En cuestión de gameplay, yo no lo he tratado. Michael creo que lo jugó, pero ya Michael no está aquí, no escuchamos sus impresiones. Pero sí, como mencionó Max, se han escuchado cosas muy buenas del juego. So, vea, bajen el demo. Y hablando de demos, pues salieron esta semana ese que acabo de mencionar, Sideway New York. También salió Stardrome, The Cursed Crusade Demo y NBA Jam on Fire Edition. Que lo reseñamos la semana pasada en YSP y yo lo recomendé para todos los fans de NBA Jam o los que quieran un juego de baloncesto y no quieran romperse la cabeza con los de simulación. Esta semana... Si no quieren que os jueguen conmigo y coja Steve Nash y... los mate de tres. Tienes que probar Steve Nash a ver cómo está NBA. Yo lo he usado, yo más o menos he estado usando todos los equipos. Pero es que en NBA Jam, you know, cualquiera que tenga, yo creo que de por encima de 5 en la categoría de 3 puntos, después que este solo la mete. No es mucho problema ahí. En verdad, este NBA Jam, bueno, como todos los anteriores, tú sabes que no era muy difícil anotar. No. So, este sigue la misma línea. Yo he estado jugando y entre los juegos me ha tocado jugar con Minnesota y Kevin Love es una amenaza de 3. So... Bueno, vamos ahora al contenido de PlayStation Plus esta semana. Esta semana no toca update grande. Lo que hay solamente son descuentos. Hay 20% de descuento para Sideway New York, Metal Slug 2, tanto para la versión de PS3 como la de PSP, y lo mismo para la de King of Fighters 96. Ahora, para los DLC de esta semana, salieron DLC para Resistance 3, llamado Survival Pack, por $3.99. También contenido para Little Big Planet 2, Duke Nukem Forever, que by the way, estaba en especial esta semana en $10 en Steam. Ya eso pasó, ¿verdad, Match? Era un solo día. ¿El de Duke Nukem? Sí. Es el Midweek Monday, sí, creo que hasta mañana. Hasta, bueno, ahí bueno. Tienen. pero ese juego no vale ni 5. Ni 10. Ni 5, Match. No. Ni pirateado. También salió esta semana contenido para No More Heroes, que son más chulerías para juegos por 99 centavos cada uno. Hay un bundle, entiendo yo, de los 4 contenidos que han salido por $1.49. También contenido para, este es para Muche, para Dynasty Warrior 7. Y como de costumbre, toda la semana salió contenido para Rock Band 3 y Rock Band Network. Mash, ¿tú sabes algo de lo que salió esta semana? No, no, ¿qué, o sea, salieron unas canciones de Blink 182. Ah, sí, sí, salieron las canciones de, salió un pack de Blink 182. Creo que hay dos de ellas que son de CD nuevo y una de uno de los éxitos. Creo que es algo de Childs. No. Stay Together for the Kids. Exacto, Stay Together for the Kids, que para mi entender esa terapia, yo no soy muy seguidor de Blink, pero sé que hay mucha de la comunidad que estaban pendientes por este pack de Blink 182. Así que Mangabi lo recomienda. En PlayStation Network no leí, ¿verdad? Y no sé, que no conozco ninguna banda. Ya, eso como Michael no está aquí. Next. Yep. Porque bueno, es que a mí no me gusta Blink 182. Bueno, pues con esto terminamos el primer segmento. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Yeah. Y estamos de regreso en YSP 109 y vamos a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Match. Yeah. Pues como el mega review que Juan por poco me manda a callarme. Yo fui, me abrí una cerveza, fui al baño, sí. Regresé. Pues jugando Rage, ya mis impresiones, pues ya las escucharon. Además de eso, estuve jugando Uncharted 3, el Drake Deception Subway. Con los muchachos de la comunidad, que muchos de ellos le han metido bien chévere, como Alex, que no sale del juego. Alex, mira lo gracioso, Alex estuvo toda la semana diciendo de que quería llegar al level 30 para el viernes, y sí. Me decía que ya estaba bien cerca y qué sé yo qué, y yo digo, wow, tiene que estar el level 29, porque cuando él dice que está muy cerca. Y cuando vamos a jugar, el condenado estaba como un level más arriba que yo. Yo no sé qué diablo él hace, pero él lo juega cada jato. Acuérdate el punto 21. No, yo lo calculé y ahora está promediando como punto 32, así que no te pongas. Ah, ahora mía. Supuestamente van a eso, ¿verdad? Van a resistir todos los kills de Rage, o eso era en el beta. No, bueno, lo que ellos resetearon, yo creo que fue unos stats de cuando se juega en Objectives. Ah, okay. Yo creo que es ahí. Yo creo que tú no pierdes el progreso, pero esos stats yo creo que se van a cero. Okay. Pero puede ser que, ahora yo escuché eso, pero yo creo que fue en el beta. Yo creo que no aplica al como tal el Subway. Okay. Además de eso, no estaba jugando mucho, y probé el Gran Turismo 5, ¿verdad? Cuando sacaron el Spec 2.0. El Spec 2.0, que trajeron por fin el save de en los Endurance, ¿verdad? El mid-game save. Eso era lo que me estaba atrasando, ¿verdad? Eso son las carreras que me faltan. ¿Ya lo trataste, Mash? Pues fíjate, no he podido porque entré y probé otras cosas. Y ¿verdad? Eso era lo que me estaba apartando de las carreras de 40 laps. Sí, de poder terminar el juego. Sí, de 40 laps y esas cosas. Además de eso, vi que Juan comentó, ¿verdad? Que estaban regalando un carro. Cuando fui, ya tenía ese carro. Lo había sacado en el transcurso normal del juego. Sí, ya había sacado ese carro. Así que ahora tengo dos de esos, de los monstruos esos. Ese carrito, ¿verdad? Para las personas que lo están usando por primera vez, lo han encontrado mega difícil de manejar. Porque... Fíjate, yo no lo encontré. Responde bastante bien. Es verdad, de mirarlo, gira. Responde demasiado de bien. Sí, esa es la cosa. Hay que ser muy, muy preciso con el joystick. Comparado con los otros carros, que tú tienes que frenar como media hora antes y darle para el lado completo para que él vire. No, este tiene que frenar un chispitito antes, y le das para el lado un toquecito y él se tira para el lado. Así mismo se manejan más o menos los de Fórmula 1. Cuando compras carros de Fórmula 1, más o menos manejan así. Lo único que los de Fórmula 1 se barren más todavía. Sí, por la configuración. Este es súper estable. Tú sabes que muchas veces cuando tú vas a alta velocidad en uno de estos vehículos y pegas el freno, tiendes a tener esta vibración que te puede sacar de control. Sí. Este carro es súper, súper estable. Está pegado del suelo. Sí. Lo que pasa también con los de Fórmula 1 es que como tiene, las gomas son como que bien separadas, no sé, son bien raras la forma en que están las gomas. Pues una vez tú tocas con una goma un pedacito de tierra, Ya olvídate perdiste la tracción ahí. que el carro empieza a dar vueltas. Otra cosa que, ¿verdad? De las cosas que estuve probando del update fueron los loading times. Los loading times mejoraron significativamente. Antes yo decía que necesitaba como un minigame, ¿verdad? Para lo que hacía el load. Como jugar, no sé, o con un carrito dando vueltas en la pantalla o algo así. O jugar un juego de ajedrez. A lo que hacía el load. Y lo mejoraron bastante. No es. El cambio se ve drástico, porque lo que pasa es que en vez de estar la pantalla negra como estaba antes, ahora te hace el load mientras ves los stands de la pista. Pero el loading time sigue siendo más o menos lo mismo. Lo único que ahora estás viendo algo, ¿sabes? En vez de estar viendo una pantalla negra, pues estás viendo un poquito de la pista y eso. No, y que en transiciones de dentro de la misma interfaz del menú, Ah, sí, cuando mejoró, cambias de un mejoró. lado a otro, eso mejoró muchísimo, muchísimo. Noté que ahora en ocasiones te carga súper rápido la siguiente pantalla a la que quieres ir y el cursor tiene el reloj como que está cargando el Sí. loading, pero te deja ir moviéndote, so que puedes interactuar aun cuando todavía está haciendo el loading, que te salva muchísimo tiempo porque indirectamente está haciendo el loading en el background porque te deja interactuar rápidamente con él. Sí, además de eso, se añadieron unos carros para la compra, ¿verdad? En el dealer de los carros nuevos. Entre ellos están como 10 carros de NASCAR, que esos son los mejores carros que hay, ¿verdad? ¿Cómo jugar? Sí. Vi el de Aflac, me dieron ganas de comprar el de Yo Aflac. quiero el de M&M's. ese yo lo tengo, yo Está lindo. creo. Y vi también hay un carro Nissan que ellos añadieron que también estuvo, que la persona en la que, es un carro que ganó unas competencias, y es un NZ4, algo así, pero con todos los stickers de un touring car de eso, con todo lleno de decals. ¿Qué más estuve probando el seasonal event del carro ese que regalaron? No, y que por cierto, añadieron muchísimos eventos en los seasonal events, que ahí es Sí. donde se saca dinero, como es. Probé ese seasonal event que es un time trial que básicamente tiene tres tiempos y uno es gold, otro silver, otro bronce, y es con el carro ese que regalaron, que lo regalaron porque Sebastián Vettel, ¿verdad? Ganó una carrera. Sí, aseguró creo que es su segundo campeonato de Fórmula 1. Ustedes saben que eso es por puntuaciones. So, Sí. yo creo que ya tiene suficiente ventaja como que para perder lo que quede y aún así queda el campeón. Y la razón por la que él ganó y van a dar esto es que si no entiendo mal, él tiene un segmento dentro del juego y también él es de una de estas personas que le dan el juego para que dé su feedback en cuanto a cómo se siente, qué tan real Sí, y cómo está la en simulación. el juego él tiene su segmento y te dan ese carro cuando completan los challenges de él. De que te dan el carro de él. Pero es bien, bien difícil sacarlo, ese carro. Entonces, en esa carrera del Time Trial, jueguenla, que da mucho dinero. No he probado si, como en todos los demás, ¿verdad? Que si tú llegabas primero, volvías a correr y llegabas primero, no te dan los chavos. No te dan los chavos. No he probado eso, si en este te permite te dan los chavos de Dudo que una te vez. los den en los seasonal events, no te los daban. Sí. Yo lo intenté, yo traté de hacer un poquito de grinding ahí y no. No funcionaba antes. No. Y si yo llegué segunda, yo saqué la medalla de plata en esa carrera y me dieron 2,5 millones. Así que pueden ahí conseguir dos millones y pico facilito, ¿verdad? Porque la plata se gana bien fácil ahí. Además de eso, nada, mucho trabajo. Ya. Yeah. Yo rapidito a lo que he estado jugando, voy a seguir en la misma línea de Gran Turismo 5. Yo lo puse el domingo o el sábado, el día que se dio el anuncio de que estaba el vehículo gratis, es el Red Bull X2010. En el juego ya el modelo este X2010 ya está, y usted lo puede tener en diferentes colores, pero el que dieron es auspiciado por Red Bull y tiene todos los stickers de Red Bull, y si trata de pintarlo como hice yo, no lo van a dejar. No dejan hacerle nada. Sí, pues está hasta lo último. So, no puedes ni tocarlo. El carro tiene 1509 caballos de fuerza. Va de 0 a 60 millas en 1.4 segundos y va de 0 a 200 millas por hora en 2.8 segundos. Es un animal de carro. Es una cosa súper impresionante. El carro tiene como un jet de avión, un motor de sí, una turbina, parece el carro de Batman de fondillo. Sí. Para los que han jugado después del update, pudieron haber notado que ahora ellos tienen, junto con la información de los carros, un numerito asociado a PP. Y si usted se pregunta qué es este nuevo número, qué es lo que se refiere, eso es lo que ellos le llaman Performance Points. Es un score que le dan a los carros basado en el downforce, digamos, tiene mucho downforce, tiene mucho power, y tiene poco peso, el número va a ser alto. Entiéndase que los mejores carros van a tener un WP value, Performance Point alto, y los carros menos rápidos, menos eficientes. Menos dotados. Las leñas, por decirlo así, van a tener un número bajito. El carrito ese de Mitsubishi que hay para comprar ahí, que es eléctrico. Uh-huh. había una carrera en el Season of Events que era con ese carro, maldita esa carrera, eran 3 laps. Y yo sin tiempo estuve como una hora dando vueltas, con ese carrito, porque no pasa de 40 millas. ¡Oh, diablo! Pues, para que tengan una idea, este carro nuevo, el que dieron, es el que he visto con el performance points más alto. Tiene 974 puntos. El más bajito es uno de yo creo que fue el carro militar que te dan. Ah, en sí. Una de las primeras carreras, tiene como 170 años. Y ahora ese PP también es, ¿sabes? Que para tú entrar a diferentes carreras, uh-huh, te pedían que si cierto horsepower, que si cierto marcas de carro, que si cierta, uh-huh, tires, goma, pues ahora tienen eso. También ese es un requisito adicional. Pues eso es para evitar, por ejemplo, ellos tenían eventos que eran vehículos americanos, y that's it. Y tú venías con el mega monstruo de vehículo americano, que ese era el único requisito, y abusabas. Y los ahora europeos, al principio, si tú ibas por el Lamborghini, los otros eran, o sea, una porquería. Sí, unos Fiat allí de... Y también los hatchbacks, que eso es de... Los hatchbacks eran, que si los Mini Coopers y esas cosas... Y tú cogías otro que fuera media cabina de eso y paseabas, ¿sabes? Y había mucho, ¿sabes? Compraba yo usaba un Lotus y, o sea, jugando contra Mini Coopers. Sí, se prestaba que uno abusara. Y esto de los Performance Points también está disponible. Si usted va a jugar online, puede definir sus carreras para cierto número de Performance Point, que yo creo que está chévere para mantener un balanceo ahí. Hace el juego un poco más difícil ahora. Sí, sí. Ya no puedes usar el... Yo usaba el de... El Lamborghini Gallardo. No, el de Red Bull, yo lo usaba en... Ese carrera bien. Carrera. Bueno. No, el que dieron, el que regalaron. Ah, el que regalaron. Ah, yo pensaba que tú decías otro de Red Bull. No, sí, yo sé, el Audi. Sí, pero... wow, ese carro es bueno. Yo lo compré para uno de los seasonal events. Es verdad que me pelé, pero con lo que uno sacaba en el seasonal event, recuperabas el dinero. Pero tremendo. Pues, ese carrito de... Le Red Bull ese que regalaron. Bueno, yo jugaba las cartas, el B-Spec, yo lo pasé casi con ese carro. Y ahora con este update, pues se chavó la cosa. So, por un lado te lo dieron, pero por el otro no te lo van a dejar usar como tú quieras. Exacto. So, pero a final de cuentas, es tremendo carro. Este lo voy a utilizar para las carreras más altas. Definitivo. Yeah. También he estado jugando esta semana 2K11. No me he podido despegar de 2K11. Ahora dejo un poquito al lado My Player y salté a los Jordan Challenges. Ya yo tenía 5 de los 10 completados. Entonces me di a la tarea de completar el sexto, que en particular es la final, wow, se me olvidó el año, yo creo en 96, cuando estaban los Bulls versus los Lakers. Entonces el objetivo de ese challenge es ganar la serie, o sea, tienes que ganar 4 juegos, tienes que promediar 31 puntos o más y promediar 11 asistencias o más. Ah, y tirar de campo más de 55%. No, pero para ese tiempo es que Jordan tiraba. No, Jordan era el dios, hasta de fondillos meto yo las bolas. Sí, porque hay uno de los Jordan Charles que yo empecé a tirar de tres y él para ese tiempo no sí, tiraba de tres. Hay uno en específico de los Jordan Challenges que tienes que hacer 6 canastos de 3 en la primera mitad, si no me equivoco. Sí, ese era, y el tipo, bueno... Y todavía ese yo no lo he hecho, lo he dejado para más tarde. Ahora mismo pues me faltan 4, con ese que estaba completando lo terminé hoy. Lo bueno de ese challenge que me sorprendió es que tan pronto terminas el juego, puedes dejarlo ahí y el guarde ese progreso, no es que tengas que hacer los 4 juegos, los 4 o los 7, dependiendo si pierdes alguno. So, que lo puedes continuar, solo hice de 2 sentadas y muy bueno, no tuve problemas. Estaba un poquito asustado con lo de las asistencias. En el último juego necesitaba hacer 12 asistencias para poder estar sobre, para estar en las 11 o sobre las 11, y no tuve problema en hacerla. Terminé con 14 asistencias en ese juego. Y hubo un juego que tuve que echarme el equipo encima con Jordan porque estaba tratando de hacer las asistencias. Por eso fue que me quedé un poco atrás en asistencia. En el tercer juego pasaba la bola y esta gente no la podía meter con ellos. So, terminé anotando creo que 60 puntos con Jordan en ese juego. So, también he estado jugando, jugué Custom Quest, que lo comencé el lunes. El lunes era feriado para mí, yo estuve aquí todo el día. Y comencé Custom Quest y lo terminé. Es tremendo RPG. Si usted alguna vez se ha sentido intimidado por algún RPG, pero tiene como que la piquiña de tratar uno, le recomiendo este. Es sumamente sencillo, no es complejo para nada. Es lo más básico de RPG, se encuentra aquí. La historia está de lo más chévere y es un juego cortito. Se pasa como en 4 horas, puedes sacar todos los trofeos de la primera sentada, del primer playthrough. Es bien charming el juego. Afortunadamente es corto. Yo diría que si este juego lo hacen de 12 horas, con la misma mecánica va a ser sumamente aburrido porque todas las batallas son muy parecidas. La mecánica es la misma, so que por cuestión de horas está perfecto. El precio original de esto creo que son $15. No pagué 15. Esperé a que esté, si le interesa y no tiene Plus, esperé a que esté en 10. Bueno, si tiene Plus y no lo bajo, pues ya perdió la oportunidad. Pero ya, lo recomiendo para todo aquel que le gusten los RPG, si quiera un RPG rapidito, o el que nunca ha tratado un RPG y tenga curiosidad. Y como de costumbre, Uncharted 3 Drake's Deception Subway, que pues tratamos de darle por ahí. Estoy como level 26 ya. Yo creo que ya el límite es level 35, pero nunca he visto a nadie más de 35. Entonces, no sé si llegue hasta allá. El martes llega Batman. Y de ahí en adelante pues estaré ocupado. Aunque pienso jugar Uncharted 3 durante Extra Life. So, con esto terminamos la sección de que estamos jugando. Ahora vamos a los comentarios del YSP anterior con Mash. Yeah. Y tenemos comentarios de Gelox. Dice que está triste por cómo murió Jobs. El freaking cáncer ataca a todos. Aparte de eso, hace un comentario no PG-13 hacia Apple. F Apple. Sí. Dice que GT5, los freaks del trabajo deben estar emocionados. Esa otra palabra. Esta gente tiene guías, chipsticks, pedales, etcétera. Hay uno con un set de 3 monitores. Eso hay que ser bien. Hay que ser bien freak, mano. Sí. Dice que lo más brutal de este update es el mid-save en los endurance races, que yo estoy de acuerdo. Habla sobre el PSN Plus, que está esperando un especial que solo lo quisiera por el account saving y los auto updates, que deberían dar eso gratis a todo el mundo. Ya, por lo menos el de los auto updates, mano. Sí, ese sí. Y deberían añadir la listita, mano, porque la listita de los updates, porque ay, voy a comprar este juego y busco si tiene updates y lo bajo desde ya antes. Uno baja, sí, exacto, si uno sabe que va a comprar tal juego, mira, déjame bajar el update de antemano. Además de eso, habla sobre NBA Jam for the Win. Dice que está pegado con ambos, con NBA Jam y 2K12 Lockout Edition. Dice que tiene Rage esperándolo, que ya instaló los DLC, el Mega Install y de Gigabytes. Las gráficas se ven exageradamente bien, pero tiene un mini lag cargando las texturas. Pero no se queda mucho. Eso fue lo que yo mencioné. Yeah. Y que le falta escuchar el podcast por completo. Ahí sale Michael, y gracias. Guys, gracias por el filtro. también tenemos un comentario de Beck y Street, que esté muy bien viernes, está un poco atrasado con los podcasts, y apenas termino de escuchar el episodio 106. Así que los comentarios que vengan son de 106. habla sobre Renegade Ops, que lo le hicimos un review. Dice que le encantó, inclusive el single player, que fue una de las cosas de las que nosotros quejamos. Cuidaron mucho los detalles, como dijimos, que el dust, ¿verdad?, que se ve muy bien, las marcas de la llanta. Si atropellas algún soldier, pues se queda manchada de sangre en el piso. Al destruir las chozas, los enemigos le gustaron. Y para cerrar, creo que es de los mejores top-down view stick shooters que haya jugado. Y ahí lo tengo ya terminado, por si alguno de ustedes quiere jugarlo, me avisen. Yeah. Tenemos que volver, Match, para jugar el modo ese más difícil. Sí, tenemos que jugar eso, porque ya mi especial de mí está muy overpowered. Y saludo a todos, brutal el show, que soy un gran fan. Gracias, Pexi, gracias, Gelox, y gracias, Michael, por su... Y gracias por el pito. Por la lamboneada de Michael. y esos son los comentarios. Ya, pues vamos a terminar el show. Les recordamos que este podcast lo puede conseguir en iTunes, en la página de PSNPR, en 7Pixel Media y en el fanpage de Facebook. Estamos también en Twitter, en @PSNPR. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras respectivas cuentas. La de Mash es Mash188 y la mía Gatonejo_plus. Además, Michael, Billy, Johnny, todos ellos también tienen sus cuentas, los pueden buscar. Los invitamos para que pasen por 7Pixel Media y disfruten de los otros podcasts que tenemos ahí. Tenemos Catch the Island, tenemos Robot EOS, tenemos YSP. También tenemos el video podcast de On The Reels. Yeah. Saludo a los muchachos que están haciendo excelente trabajo. Ahora están publicando la versión en inglés y en español. Están tirando ahí doble producción. Ya, yo vi cómo ellos trabajan eso, y de verdad que es bastante trabajo, ¿verdad? Para los 10 o 15 minutos que dura, exacto. Que dura, y de verdad que se empezó como a las 6, yo llegué allí. Empezaron a grabar como eso de las 7 y terminaron casi a las 12 para esos 15 minutos. Así que se pasa trabajo. No, y después el proceso de editar, que eso. No, sí, editar se eso. Se tarda muchísimo. Y si se ocurre algún. ¿Verdad? están hablando y se le olvida algo, pues cortan y siguen. Bien tedioso. So, ya los invitamos para que pasen y los vean. El último episodio botaron la bola con la producción. Si usted ve del primero al cuarto, va a notar cómo sí. van haciendo los improvements. El primero y el segundo, y no los veía yo peleando con el green screen. Sí, los efectos no salían, sí. pero ahora no. Ahora ya no, arreglaron ahora... lo de la iluminación. Sí, ahora tiene como 6 bombillas de esas de parque en la sala. Sí, imagino que terminan sudado. No, sudadísimo, porque no ponen el abanico. No ponen el sí, abanico no, porque son mucho ruido. Sí, para que no se mueva tampoco el green screen. Bueno, uno termina sudado con esas. ¿Verdad? Porque tienen como 3 apuntando hacia el green screen, ¿verdad? Para que no haga sombra. Para que no haga sombra. Y tiene como 3 apuntando hacia los que graban. Y de verdad que no, uno termina todo sudado. Yeah. Así que esperen el próximo que salgo yo. Ya, yeah, Match sale ahí para que vean lo que hace Match los viernes por la noche. A lo que ¿todo? Se dedica él. O sea, por sana diversión. Todo por dinero. No, la cuestión fue que... Esta es una anécdota, ¿verdad? Porque el que hace el podcast me llama y me dice, mira, ¿quieres salir con nosotros? Y qué sé yo. Yo, pues dale. Yo, te voy a tener un par de cerveza y te voy a comprar comida. Yo, pues dale, perfecto. Y yo hice ese papel, ¿verdad? Cuando lo vean, pues... 3 cervezas y una combinación de costillas de hueso. Que después de 10 minutos bajo la luz la sudaste. Sí. Bueno, pues nada, gente, los invitamos para que vean el episodio. Sale todos los viernes. Pueden ir a 7pixel Media y verlo. Y pueden seguir a los muchachos en Facebook. Lo pueden buscar bajo On The Reels con Z al final. Yeah. Así que terminamos este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, Extra Life este sábado. Hagan su donativo. Bye. Podemos cantar para el anuncio. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Te vas a probar algún saboreado?